Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Hola, ¿qué tal, estimados amigos que nos escuchan en todo el mundo? Saludos desde Aguascalientes, México. Con el gusto de siempre, un amigo y servidor, Javier Rojas, les da la más cordial de las bienvenidas al mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermano, naturalmente, ahora vía internet, a través de oigo.com.mx. Bienvenidos, bienvenidos mis queridos amigos, ya lo saben que de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y de 11 de la noche a 1 de la madrugada, puedes sintonizarnos y disfrutar de las mejores reflexiones de la radio en este tu programa Porque Eres Mi Hermano. Corre la voz, mi querido amigo, y dile a todo el mundo, a todos tus amigos, que ahora en oigo.com.mx puedes disfrutar de 2 horas y hasta 4 horas al día de las mejores reflexiones, como te digo, de la radio, hechas con mucho amor, sobre todo con mucha alegría y con grandes, grandes mensajes para que nos carguemos de energía, nos olvidemos del estrés y también aprendamos a valorar a todas las personas que viven a nuestro lado, a disfrutar también de lo que tenemos en nuestro alrededor, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestra familia y en nuestro interior. Ya lo saben que Porque Eres Mi Hermano es un programa que a través de la reflexión promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Si ustedes desean apoyarnos, pueden adquirir nuestras reflexiones en audio, en CDs. Ya lo saben que pueden solicitar mayor información si están en la ciudad de Aguascalientes, México, al teléfono 916-4120, o con todo y lava, por si también estás en el interior de nuestra bella república, 01-449-916-4120. O también puedes visitarnos si estás en Aguascalientes, México, en la calle 22 de octubre, número 207, en el fraccionamiento Modelo, a espaldas del Templo de Nuestra Señora de los Dolores, aquí cerca de la colonia San Marcos. No te olvides, mi querido amigo, también que tienes a tu disposición 2 correos electrónicos para entablar diálogo con nosotros. El primero es javiernuevo77@hotmail.com, o el de porque eres mi hermano @yahoo.com.mx. No te olvides que necesitamos también saber si nos estás escuchando y aceptamos tus sugerencias a los medios que ya pusimos a tu disposición. Y como se trata, te digo, mi querido amigo, de que diariamente valoremos lo que tenemos, déjenme decirles que en nuestro interior tenemos una gran computadora que no valoramos. Por eso quiero que para empezar este programa disfrutemos de esta primera reflexión que se titula El cerebro. Medítala, medítala muy bien, mi querido amigo, para que te des cuenta de la gran capacidad que tienes en tu interior. El cerebro. Meditemos unos instantes en lo que llevamos dentro de nuestra cabeza, maravillosamente protegida por los huesos del cráneo. Es el cerebro. Si extendiéramos la masa del cerebro que nos hace pensar y actuar, llenaría 4 mosaicos, es decir, un cuadrado de 50 centímetros de lado y de solo 3 milímetros de espesor. Pues ahí está el sistema eléctrico más maravilloso de la creación, 10.000 millones de células llamadas neuronas, intercomunicadas por un sistema telefónico que no cabría en el edificio más alto del mundo. Transmiten mensajes, los transforman en imágenes, palabras, modos de comportarse, sensaciones, y colaboran a la formación de las ideas y del pensamiento. Cualquier desorden en este sistema se convierte en un caos. Si a una parte le llega a faltar la sangre durante unos minutos, dejaría de funcionar y vendría la parálisis. Todo este sistema está diseñado para el bien y para la verdad. No basta admirar la maravilla de nuestro cerebro. Es preciso utilizarlo en toda su capacidad, según los planes de Dios, para pensar y para amar. Bien, pues después de haber escuchado esta bella reflexión de el cerebro, muy ilustrativa por demás, ahora los invito a que mediten en su corazón la siguiente reflexión o historia que nos puede mostrar, sobre todo ahorita en tiempos difíciles, qué es lo mejor que podemos hacer cuando enfrentamos algún problema, sobre todo en la calle, ante la inseguridad que yo creo que en todas partes del mundo estamos viviendo. Vamos a escuchar esta reflexión que se titula No te defiendas. Por un barrio bajo de Madrid, de anoche, pasaba un buen cordobés por una callejuela semioscura, buscando un hotel para dormir esa noche, cuando de pronto dos hombres lo asaltaron con un cuchillo en mano y lo metieron a una cantinucha donde lo sentaron violentamente contra una silla. El hombre sacó su reloj rápidamente y lo puso en la mesa. Sacó su cartera y su juego de plumas y los dejó también sobre la mesa, al tiempo que les decía, como si nada sucediera: señores, creo que ustedes están necesitados. La actitud del hombre los desarmó. Yo soy tan pobre o más que ustedes, prosiguió. Como soy agente de ventas, acabo de pagar el traje que traigo puesto. y las 50 y tantas pesetas que traía en la cartera lo comprobaban. El hombre siguió platicando. Pero, díganme, ¿qué es lo que hace a ustedes darle a uno estos sustos tan fuertes? Y siguió conversando con ellos como si nada. El Gori, que dirigía la pandilla, contó cómo se había iniciado él desde pequeño a robar carteras en los camiones y en los mercados. Aquello terminó en una convivencia de amigos. 2 horas después, salía nuestro buen cordobés con la satisfacción de que le habían devuelto su cartera y su reloj, y de que en aquel callejón tenía algunos amigos con quienes, al fin de cuentas, él podía platicar y tomar una cerveza. Si se hubiera defendido, posiblemente hubiera perdido no el reloj ni la cartera, sino la vida misma. La solución, mis queridos amigos, a muchos problemas que enfrentamos diariamente en la vida está en nosotros mismos. Muchas veces, inclusive en el trabajo, le echamos la culpa a todas las personas que colaboran con nosotros. Y también, pues no se diga, en la familia, en cualquier lugar donde tenemos la relación con las demás personas que nos apoyan. Por eso quiero que, pues sí, mediten bien en su corazón y sobre todo pongan en acción la siguiente reflexión que se titula El espejo de la vida. Vamos a ver de qué se trata esta bella reflexión. El espejo de la vida. Cuando los empleados llegaron a trabajar, encontraron en la recepción un enorme letrero en el que estaba escrito: ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en esta empresa. Está invitado al velorio en el área de deportes. Al comienzo, todos se entristecieron por la muerte de uno de sus compañeros, pero después comenzaron a sentir curiosidad por saber quién era el que estaba impidiendo el crecimiento de sus compañeros y la empresa. La agitación en el área deportiva era tan grande que fue necesario llamar a los de seguridad para organizar la fila en el velorio. Conforme las personas iban acercándose al ataúd, la excitación aumentaba. ¿Quién era el que estaba impidiendo mi progreso? ¡Qué bueno que mi infeliz se murió! Uno a uno los empleados agitados se aproximaban al ataúd, miraban al difunto y tragaban seco. Se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio, como si les hubieran tocado lo más profundo del alma, porque en el fondo del ataúd había un espejo, y cada uno se veía a sí mismo con el siguiente letrero: solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento, tú mismo. Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida. Tú eres la única persona que puede perjudicar tu vida. Y tú eres la única persona que se puede ayudar a sí mismo. Tu vida no cambia cuando cambia tu jefe, cuando tus amigos cambian, cuando tus padres cambian, cuando tu pareja cambia. Tu vida cambia cuando tú cambias. Eres el único responsable por ella. Examínate y no te dejes vencer. El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. La manera como tú encaras la vida es lo que hace la diferencia. Continuamos, mis queridos amigos, después de haber escuchado esta reflexión preciosa, el espejo de la vida, para que vean que honestamente debemos mirarnos nosotros primero a ese espejo de nuestra alma y localizar los problemas que muchas veces nos impiden el progreso en nuestra sociedad. Pero ahora vamos a escuchar al grupo ABBA, que lo tenemos de invitado aquí el día de hoy en nuestro programa. Vamos a escuchar un bello tema que se titula Fernando. La música y su mensaje aquí en Porque Eres Mi Hermano, ahora en Internet. Fernando y el grupo ABBA. La música y su mensaje. ¿Puedes escuchar los tambores, Fernando? Yo recuerdo hace mucho tiempo otra noche estrellada como esta, a la luz del fuego, Fernando, cuando tú rumoreabas para ti mismo y suavemente rasgueabas tu guitarra. Yo podía escuchar los tambores distantes y sonido de llamadas de clarín estaban viniendo desde lejos. Estaban más cerca ahora, Fernando. Cada hora, cada minuto, parecía durar eternamente. Tenía tanto miedo, Fernando. Y es que éramos jóvenes y llenos de vida. Y ninguno de nosotros estaba preparado para morir. Y no siento vergüenza de decir que el rugir de las armas y cañones casi me hicieron llorar. Ahora estamos viejos, canosos, y hace muchos años que no he visto un rifle en tu mano. ¿Puedes escuchar los tambores, Fernando? ¿Todavía recuerdas la espantosa noche que cruzamos Río Grande? Puedo verlo en tus ojos. ¡Qué orgulloso eras de luchar por la libertad en esta tierra! Había algo en el aire aquella noche. Las estrellas eran luminosas, Fernando. Ellas estaban brillando allá por ti y por mi libertad. Fernando, aunque nunca pensé que podríamos perder, no me arrepiento. Si tuviera que hacerlo nuevamente, lo haría. Mi amigo, Fernando. remember long ago when night is far and I bet. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant trumpet sounds of you, the calls were coming from the car. They were close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last between me. Cabe la pena preguntarte, mi querido amigo, si el día de hoy te has acordado de orar a Dios, de pedirle a Dios que nos ayude con la carga del día, con los problemas, con tantas cosas que a veces nos desviven y sobre todo nos alejan de Dios. Por eso vamos a meditar esta bella reflexión que se titula Jaime reportándose. Allí donde dice Jaime, pon tu nombre. Si te llamas Guillermo, Juan, Javier, José, o Arturo, o María, o Lupita, o Anita, te invito a que te reportes. Thank you. Una vez, un sacerdote estaba dando un recorrido por la iglesia al mediodía. Al pasar por el altar, decidió quedarse cerca para ver quién había venido a rezar. En ese momento, se abrió la puerta. El sacerdote frunció el entrecejo al ver a un hombre acercándose por el pasillo. El hombre estaba sin afeitarse desde hace varios días. Vestía una camisa rasgada, tenía el abrigo gastado, cuyos bordes se habían comenzado a deshilachar. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los siguientes días, el mismo hombre, siempre al mediodía, estaba en la iglesia cargando una maleta. Se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El sacerdote, un poco temeroso, empezó a sospechar que se tratase de un ladrón, por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir, le preguntó: ¿qué haces aquí? El hombre dijo que trabajaba cerca y tenía media hora libre para el almuerzo y aprovechaba ese momento para rezar. Solo me quedo unos instantes, ¿sabe? Porque tengo que regresar a laborar a la fábrica. Así que solo me arrodillo y digo: Señor, solo vine nuevamente para contarte cuán feliz me haces cuando me liberas de mis pecados. No sé muy bien rezar, pero pienso en ti todos los días. Así que Jesús, este es Jaime reportándose. El padre, sintiéndose mal, le dijo a Jaime que estaba bien y que era bienvenido a la iglesia cuando quisiera. El sacerdote se arrodilló ante el altar, sintió derretirse su corazón con el gran calor del amor y encontró a Jesús. Mientras lágrimas corrían por sus mejillas, en su corazón repetía la plegaria de Jaime: solo vine para decirte, Señor, cuán feliz me haces desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis pecados. No sé muy bien cómo rezar, pero pienso en ti todos los días. Así que Jesús, soy yo reportándome. Cierto día, el sacerdote notó que el viejo Jaime no había venido. Los días siguieron pasando sin que Jaime volviese para rezar. Continuaba ausente, por lo que el padre comenzó a preocuparse, hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Allí le dijeron que él estaba enfermo, que pese a que los médicos estaban muy preocupados por su estado, todavía creían que tenía una oportunidad de sobrevivir. La semana que Jaime estuvo en el hospital trajo muchos cambios, porque él sonreía todo el tiempo y su alegría era contagiosa. La enfermera jefe no podía entender por qué Jaime estaba tan feliz, ya que nunca había recibido ni flores, ni tarjetas, mucho menos visitas. El sacerdote se acercó al lecho de Jaime junto a la enfermera y esta le dijo, mientras Jaime escuchaba: verá, padre, ningún amigo ha venido a visitarlo. Él no tiene a dónde recurrir. Sorprendido, el viejo Jaime dijo con una gran sonrisa: «Padre, la enfermera está equivocada, porque ella no puede saber que todos los días, desde que llegué aquí, a mediodía, un querido amigo mío viene, se sienta aquí en la cama, me agarra de las manos, se inclina sobre mí y me dice: solo vine para decirte, Jaime, cuán feliz fui desde que encontré tu amistad y te liberé de tus pecados. Siempre me gustó oír tus plegarias. Pienso en ti cada día. Así que, Jaime, este es Jesús reportándose». Ojalá, mi querido amigo, que esta historia llegue a tu corazón y tengas un poco de tiempo para diariamente reportarte con Jesús, porque Él te va a devolver la cortesía. Claro que sí. Bien, mis queridos amigos, pues recuerden que este programa se transmite vía internet desde Aguascalientes, México, donde también tenemos nuestros patrocinadores. Por eso yo los invito a que los escuchemos ahora en nuestra sección de los comerciales. En un instante, muy breve, regresamos. Nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él. En un momento regresamos con Javier Rojas en este tu programa Porque Eres Mi Hermano. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porqueeresmihermano@yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Anesca, solo lo mejor en ropa deportiva. Ofrecemos gran calidad y distinción en uniformes escolares. Anesca, tu segunda piel. Isidro Calera, número 528, teléfono 146-1976. Acuario Aarca. Te ofrecemos peces tropicales y marinos, mascotas y accesorios, instalación, reparación y mantenimiento de acuarios, servicio a domicilio, Avenida Ojo Caliente, número 303, fraccionamiento Ojo Caliente 1, 970-3724, Acuario Aarca. Doctor José Luis Gómez Albarrán, dentista con 24 años de experiencia. Atención especial con láser en cirugía, prótesis, ortodoncia y endodoncia. Primo Verdad 235, consultorio 203. Teléfono 915-1243. Cerraduras La Mundial. Te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención lo encontrarás en Cerraduras La Mundial. distribuidor de la marca Asico. A tus órdenes en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388, Cerraduras La Mundial. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar, o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados, además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta. Cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta. Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en él. Seguimos adelante, mis queridos amigos, en este el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano, transmitiendo bellas reflexiones como las que acabamos de escuchar en el bloque anterior, El Cerebro, No Te Defiendas, El Espejo de la Vida y Jaime reportándose, además complementado el día de hoy con música de ABBA, la música y su mensaje. Bellos mensajes también que nos llegan a través de la música de ABBA, este sensacional grupo de los años 80, que nos deleitó con todo su repertorio musical, muy extenso por cierto. Ojalá tengamos la oportunidad de estar transmitiendo durante otros programas la música de ABBA, que seguramente les va a gustar a ustedes. Muchas veces, mis queridos amigos, es necesario leer a través del tiempo los mensajes que la misma vida nos va ofreciendo, etapas mundiales que dejan huella histórica en el mundo. Hubo un movimiento, ustedes lo saben, en los años 60 que nos anunciaba liberación. Vamos a escuchar ahora una reflexión que nos va a definir muy bien qué es lo que nos ofrecían aquellos grupos, aquellos movimientos de los 60. Indudablemente, mis queridos amigos, que no todo está mal en el mundo, pero debemos aprender a leer en las señales de los tiempos para nosotros ser mejores día con día en esta vida maravillosa que se nos da y que solamente es una vez. Por eso, aprovechemos la experiencia que nos dejaron estos años para ser mejores día con día. Vamos a escuchar entonces esta bella reflexión que se titula como una pregunta, ¿años maravillosos? Escuchémosla. esos años maravillosos. Los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Jimi Hendrix y muchos, muchos grupos nos invitaban a ser los pioneros de una nueva era. Una era, decían ellos, de amor y de paz. Peace and love era nuestro grito de guerra. Peace and love, amor y paz. Todos gritábamos enardecidos: la juventud se impone, abajo la momisa, no más tabús, no más reglas, viva el amor libre. No necesitamos un papel para vivir juntos, ni bendiciones de nadie para ser felices. Mejor hacer el amor que la guerra. Fuera los yanquis de Vietnam, no más inhibiciones, decíamos. Podemos andar en minifalda o hasta desnudos si queremos. ¿Por qué sentir vergüenza si todo es natural? Y así nos hizo Dios. Esas eran nuestras afirmaciones. Los amigos nos decían: no seas tonto, diviértete. ¿Para qué traer escuincles al mundo? Ya se inventó la píldora anticonceptiva y los preservativos. Lo importante es el momento. Sé inteligente, vívelo. Eso eran nuestras creencias. Drogas y alcohol, ni se diga. Aquello era el desenfreno. Pero qué caray, solo se es joven una vez y dura tan poco la juventud. Así que, a chupar y a gozar, que el mundo se va a acabar, decíamos. Solo el Papa Paulo VI nos advertía y nos decía que esto iba a degenerar, que los métodos anticonceptivos se iban a usar no para planificar la familia, sino solo para buscar el placer, que los abortos aumentarían, que los divorcios serían algo normal a causa del alcoholismo y la drogadicción, que se multiplicarían las enfermedades por contacto sexual hasta llegar, como tú lo has visto, al terrible SIDA. Hoy, cuando veo que hasta los niños salen en comerciales anunciando condones y comprándolos en las farmacias, pienso: ¿qué razón tenías, Paulo VI? 40 años después de esa explosión de libertinaje, digo, ¿qué razón tenía Paulo VI? ¿Qué razón tenía la Iglesia Católica? Y es que el hombre puede llegar a dominar las máquinas, viajar al más recóndito de los planetas, crear una vida material, usando la clonación y desintegrando los átomos. Pero nunca, nunca podrá dominar su propio corazón, ni dejar de engañarnos y de seguir degenerando al hombre mismo. Y aguas, mis queridos amigos, porque esto sigue aumentando. Por eso, que viva el rock, que viva la juventud, que viva el amor y que viva la paz, pero que brille la verdad y la vida, esa vida que solo Jesús nos ofrece, porque Él es el único camino. Seguimos adelante, mis queridos amigos. Ahora vamos a escuchar a este grupo ABBA y su tema I Have a Dream. Yo tuve un sueño, así que vamos a deleitarnos con esta bella música y su mensaje. ABBA y Yo tuve un sueño. Tengo un sueño, una canción que cantar, que me ayuda a cubrirme con algo. Si tú ves la maravilla de un cuento de hadas, puedes llevar el futuro aun si fracasas. Creo en ángeles, algo bueno en todo lo que veo. Creo en ángeles, cuando sé que el momento es bueno para mí. Cruzaré el arroyo. Estoy soñando. Tengo un sueño, una fantasía, que me ayuda a través de la realidad. Y mi destino le da un mérito al momento, empujando a través de la oscuridad otra milla más. Creo en ángeles, algo bueno en todo lo que veo. Creo en ángeles, cuando sé que el momento es bueno para mí. I have a dream. Es tiempo de escuchar ahora otra reflexión, mis queridos amigos. Ustedes dirán, ¿por qué la reflexión? Es una manera, mis queridos amigos, de grabar un mensaje y sobre todo de que ustedes también puedan compartirlo. A través de bellas historias, de bellos relatos, parábolas, podemos, digamos, transmitir un mensaje de una manera muy sencilla y muy amena. Y sobre todo, como siempre decimos aquí en este programa, debemos pasar de la oración, de la meditación, a la acción. Ayudar a ese hermano, a ese amigo que nos necesita, es la clave de la felicidad. Por eso vamos a meditar sobre todo nuestro corazón, esta bella reflexión que nos contiene un mensaje que nos va a llegar al alma. ¿Por qué? Porque muchos nos preguntaremos, ¿qué podemos hacer con 57 centavos? Pues vamos a ver lo que Dios hizo con precisamente 57 centavos. Así se llama nuestra reflexión. Vamos a escucharla. Una sollozante niña, llamada Lidia, permanecía de pie cerca de una pequeña iglesia a la cual se le había impedido su ingreso porque, según se le había dicho, había demasiada gente. «No puedo ir a la escuela dominical», acongojada le comentaba a un hombre que se le había acercado, que por casualidad era el párroco de esa pequeña iglesia. Viendo su apariencia andrajosa y desgreñada, el sacerdote adivinó la causa y, tomándola de la mano, la hizo pasar y encontró un lugar para ella en las clases dominicales. La niña fue tocada tan fuertemente por el Espíritu Santo que esa noche oró fervientemente al Señor por todos los niños que no tienen un lugar para reunirse y adorar en grupo a Jesucristo. Pasados 2 años, Lidia enfermó y murió en su casa, que estaba ubicada en uno de los sectores más pobres de la ciudad. Los padres de la niña llamaron al sacerdote, que se había hecho muy amigo de Lidia, para que se hiciera cargo del doloroso asunto de su entierro. Al estar moviendo el pequeño cuerpo de la niña, una cartera de un color rojo medio gastado, que parecía haber sido sacada de un basural, cayó al suelo desde uno de sus bolsillos. Dentro de la cartera encontraron 57 centavos y una nota que decía: este dinero es para ayudar a ampliar la pequeña iglesia, para que muchos niños puedan asistir a la escuela y a la misa dominical. Durante 2 años, Lidia había estado ahorrando su ofrenda de amor. Cuando el sacerdote, sollozando, leyó la nota, él supo al instante qué era lo que debía hacer. Llevando esta nota y la harapienta carterita roja al púlpito, él contó la historia del amor desinteresado y de la devoción de la niña. El párroco comprometió a la congregación a mantenerse ocupados para reunir suficiente dinero para agrandar el edificio de la iglesia. Pero la historia de la vida real no termina ahí. Un periódico supo de la historia y la publicó. Un vendedor de propiedades leyó el aviso y le ofreció a la iglesia un terreno de unos cuantos miles de dólares. Cuando se le dijo que la iglesia no podría jamás juntar esa cantidad de dinero, él se los ofreció por 57 centavos. Además, se recibieron grandes donaciones de miembros de la iglesia y lugares bastante retirados. Al cabo de pocos años, se pudo construir un lugar espacioso que no dejó afuera a ningún niño del sector. Y es que la generosidad y el amor sincero de Lidia habían producido grandes dividendos. Abba, nuestro invitado del día de hoy, nos presenta un tema muy bonito. Se titula Chiquitita, la música y su mensaje a quien, porque eres mi hermano. Abba y Chiquitita. Chiquitita, tú y yo sabemos cómo los dolores vienen y se van, y las cicatrices se están yendo. Estarás bailando una vez más y el dolor terminará. No tendrás tiempo para afligirte. Chiquitita, tú y yo lloramos, pero el sol todavía está en el cielo y brilla sobre ti. Déjame escucharte cantar una vez más, como lo hiciste antes. Canta una nueva canción, chiquitita. Intenta una vez más, como lo hiciste antes. Canta una nueva canción, chiquitita. Pues las paredes se derrumbaron, y tu amor es una vela apagada. Todo se ha ido y parece difícil manejarlo. Dime la verdad. No hay forma de que puedas negarlo. Yo puedo ver que estás muy triste, muy callada. Tú y yo sabemos cómo los dolores vienen y desaparecen, y las cicatrices se están yendo. Estarás bailando una vez más, y el dolor terminará. No tendrás tiempo para afligirte, chiquitita. Tú y yo lloramos, pero el sol todavía está en el cielo y brilla sobre ti. Déjame escucharte cantar una vez más como lo hiciste antes. Canta una nueva canción, chiquitita.

Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta. Cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta. Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Solo el amor nos permite escapar y transformar la esclavitud en libertad. Seguimos adelante con el mejor programa de reflexión de la radio, ahora vía internet, porque eres mi hermano, directo para todo el mundo, desde Aguascalientes, México. Ya lo sabes que si estás en nuestra ciudad de Aguascalientes, puedes llamarnos al teléfono 916-4120 o aprovechar nuestros correos electrónicos javier977@hotmail.com o porque eres mi hermano @yahoo.com.mx. No dejes de manifestarnos tus sugerencias, tus comentarios. Aquí estamos a tus órdenes de las 11 de la mañana a las 11 de la noche. Ya lo sabes que este programa se transmite de 11 a 1, tiempo de México, en los dos horarios, AM y PM. Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de bellas reflexiones con bella música. Y para muestra, un botón. Fíjense que nosotros normalmente a veces por el estrés, por el mismo trabajo, nos olvidamos un poco de nuestros hijos. Por eso, para tener conciencia de que nuestros hijos nos necesitan, es esta bella reflexión que se titula Carta a Papá. Escuchémosla. Papá, tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón, me hacen duro y rebelde, terco, torpe y agresivo. Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti, mi héroe. Tus golpes me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar, acrecientan mis temores, y nace y crece en mí el odio. Papi, tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, cortan mi iniciativa y mi creatividad, mi alegría y espontaneidad. No me des más golpes, soy débil e indefenso ante tu fuerza. Tus golpes enlutan mi camino y sobre todo endurecen mi alma. La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes. Si no te entiendo hoy, pronto lo haré. Si eres justo e insistes, explícamelo. Más poderosos que tus golpes, más afectivos y grandiosos son tu afecto, tus caricias, tus palabras. Papi,

Así como su padre había previsto, el joven gastó todo. Vendió los bienes, perdió sus amigos y hasta la propia dignidad. Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar sobre su vida y vio que había sido un tonto. Se acordó de las palabras de su padre y comenzó a decir: «¡Ah, padre mío! Si yo hubiese escuchado tus consejos. Pero ahora es demasiado tarde». Apesadumbrado, el joven levantó la vista y vio el establo. Con pasos lentos, se dirigió hacia allá y entrando, vio la horca y la placa llena de polvo. Y entonces pensó: «Yo nunca seguí las palabras de mi padre. No pude alegrarle cuando estaba vivo. Pero, al menos esta vez, haré su voluntad. Voy a cumplir mi promesa. No me queda nada más». Entonces, él subió los escalones y se colocó la cuerda en el cuello. Y pensó: «¡Ah, si yo tuviese una nueva oportunidad!». Entonces, se tiró desde lo alto de los escalones y, por un instante, sintió que la cuerda apretaba su garganta. ¡Era el fin! Pero el brazo de la horca era hueco y se quebró fácilmente, y el joven cayó al piso. Sobre él cayeron joyas, esmeraldas, perlas, rubíes, zafiros y brillantes, muchos brillantes. La horca estaba llena de piedras preciosas, y una nota también cayó en medio de ellas. En ella estaba escrito: «Esta es tu nueva oportunidad. Te amo mucho. Con amor, tu viejo padre». Dios es exactamente así con nosotros. Cuando nos arrepentimos, podemos ir hasta Él. Él siempre nos da una nueva oportunidad. Llegó el tiempo, mis queridos amigos, de escuchar nuevamente a este grupo ABBA. Así que vamos a escuchar un bello mensaje y una bella interpretación en este tema que se titula Knowing Me, Knowing You. Conociéndome, conociéndote. ABBA con ustedes. Ya no hay más sonrisas. Todo se acabó. Pasear por nuestra casa vacía me hace llorar. Aquí es donde termina la historia. Esto es un adiós. Conocerme, conocerte, poco y nada se logró. Conocerme, conocerte, nuestro amor, ¿quién lo puede negar? Pasó. Separarse nunca es fácil, pero tengo que irme ahora, lo sé. Conocerme, conocerte, es lo mejor que pude hacer. Recuerdos, buenos y malos días, estarán siempre conmigo. En esas viejas habitaciones familiares, los niños podrían jugar. hoy solo están vacías. Nada que decir. Así es, mi querido amigo, ¿qué pasa? ¿Te está gustando el programa? Háznoslo saber a nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, México, 916-4120, o en los siguientes comerciales escucharás también la manera de comunicarte con nosotros. Vamos a unos comerciales, una breve pausa y continuamos. Es necesario aprender lo que necesitamos y no lo que queremos. En

Ava, que nos ha interpretado bellos, bellos temas. Y no se olviden que de lunes a viernes nos pueden sintonizar de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde y la repetición de las 11 de la noche a la 1 de la mañana. 4 horas de bellas reflexiones de lunes a viernes. Solo tienen que buscar en su computadora la señal de oigo.com.mx y aquí nos encontrarán de 11 a 1 AM y PM. No se olviden de recomendar este programa Porque Eres Mi Hermano, donde tratamos siempre de que se la pasen un ratito sin estrés, un ratito donde podamos tocar su corazón. Y pues vámonos con la música de ABBA y este tema que se titula Todo, Todo es para el Vencedor. Escuchemos al grupo ABBA. No quiero hablar de cosas que nos pongan tristes, aunque todavía me hieren. Ahora es otra historia. He jugado todas mis cartas, y tú también. Ya no hay nada que decir. Ya no quedan más ases para jugar. El ganador se lo lleva todo. El perdedor se agacha ante la victoria. Ese es su destino. Estaba en tus brazos, pensando que pertenecía a ellos, en sentido figurado, construyéndome una valla. Me refugiaba en mi hogar, pensando que sería fuerte allí, pero estaba loco, jugando con esas reglas. Los dioses lanzaron los dados, sus mentes, frías como el hielo, y alguien aquí abajo va a perder a alguien querido. El ganador se lo lleva todo. El perdedor se ha derrumbado. Es simple y está claro. ¿Por qué debería quejarme? No quiero hablar si te pone triste. Y ya veo que quieres que seamos amigos. Thinking I'd be strong there, but I Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad. Seeing you so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Ahora una bella reflexión que nos va a mostrar que debemos querer a las mujeres, aunque a veces parezca que no hacen nada, entre comillas. Vamos a escuchar esta reflexión muy ilustrativa que se titula Pobre, pobrecito hombre. Escuchémosla. Un hombre se quejaba así: Dios mío, ten compasión de mí. Mira cómo trabajo tanto. En cambio, mi mujer, tan tranquila en la casa. Yo daría cualquier cosa para que hicieras un milagro y me convirtieras en mi mujer. Y viceversa, para que la muy floja aprenda lo que es la vida de un hombre. Dios, en su infinita misericordia, ¡zas!, que le concede el milagro. El primer día en la mañana, el milagro andante corrió a levantar a los muchachos para que se alistaran. Preparó el desayuno, las loncheras, puso la lavadora, sacó la carne del congelador para el mediodía y salió disparado a la escuela con los hijos. De vuelta, pasó a la gasolinera, cambió un cheque, pagó el teléfono y la luz, recogió los trajes de la tintorería, hizo el súper rapidísimo y ya estaba al filo de la 1 de la tarde. Medio tendió las camas, sacó la ropa húmeda y puso otra vez la lavadora. Aspiró por donde ve la suegra. Preparó un arroz sancochado. Salió disparado a la escuela. Se peleó con los chicos. les dio de comer, lavó los platos, tendió la ropa húmeda en sillas, porque estaba lloviendo a cántaros. Miró que los niños comenzaran a hacer la tarea, planchó una ropita pendiente mientras veía algo de televisión y salió disparado a la cocina para preparar la cena, mientras volvía a pelear con los hijos para que se bañaran a tiempo. A las 9 de la noche ya estaba agotado y deseando dormir a pierna suelta. Pero en la cama le esperaban más deberes, el deber de esposa, y los cumplió como pudo. Al día siguiente, volvió a clamar a Dios. Señor, ¿en qué estaba pensando cuando tanto te supliqué que me cambiaras el rol? Te ruego, Señor, me devuelvas a mi condición normal. Por favor. Entonces, oyó la amorosa respuesta de Dios. Claro que sí, hijo mío. Nada más que deberás esperar 9 meses, porque anoche quedaste embarazado. Esta es, mi querido hermano, una hermosa lección para que valoremos a las mujeres. Bien, mis queridos amigos, pues el día de hoy cerramos nuestro programa Hoy Martes. Recuerden que de lunes a viernes aquí estamos en la señal de oigo.com.mx. No dejen de recomendarnos. Y los dejamos con un bello tema muy alegre del grupo ABBA que se titula Waterloo. Un tema con un gran mensaje para que vean que los matrimonios allí tienen su Waterloo, su problema en casa, pero también tienen grandes, grandes bendiciones. Escuchemos Waterloo con ABBA. Nos despedimos, mis queridos amigos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. En Waterloo, Napoleón se rindió. ¡Oh, sí! Y yo he enfrentado mi destino de una manera similar. El libro de historia en el estante siempre está repitiéndose. Waterloo, yo fui derrotado. Tú ganaste la guerra. Prometo amarte para siempre. No podría escaparme si quisiera. Conocer mi destino es estar contigo. Finalmente, enfrentando mi Waterloo. Yo intenté volverte a tener, pero tú eras más fuerte. Oh, sí, y ahora parece que mi única esperanza es abandonar la pelea. ¿Y cómo podría negarme? Siento como que gané cuando perdí. Eres mi Waterloo de amor. Yeah.